allí en la enseñanza. Y su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía y una gran cuota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población, favelas, canteriles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Considerar. Vine para rectificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. Fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple y a los ricachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nueva semilla, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Pistolero, contendores de todos, objetivos, juventud, mando sin llanto de todos modos. Que mucha mierda en la que se habla de derechos humanos, junta de acción común. Asesinos urbanos, ley, complicidad, justicia ciega, opresión. Ángeles y demonios caen en toda revolución. Juetazos provocados o inocentes castigan al hombre. Que no hay conciencia, somos guerra de fuerte roble. Pedacía del autor sin nombre, puño y letra en escritor analfabeta. Alma pena que llore operación, discriminada raza. Habitantes de barrio sin amenaza, pasado un minuto, pasado la historia, pasado es pasado, se ha derrotado victoria. Se ha derrotado victoria. Resistimos con odio. Se ha derrotado victoria. Resistimos con arte. ¡Sien el grito! ¡La garganta seca del pueblo lastimado! ¡En la sombra! ¡La resistencia oscura no resignada! ¡Deterioro! ¡Deterioro! ¡Todos los planes del gueto! ¡Abonianos en la tierra del poco respeto! ¡Cambio de guardas que esta vuelta no abre! ¡Son demasiados acuerdos, la multitud tiene hambre! ¡Según no ha pasado nada! ¡No somos inmunes al dolor del deterioro! ¡Que acompaña a toda una nación! ¡Maltratados en acción! En consolas, parlantes, folclor, banderas y humo constante. Se muere en pelea, el destino, las familias, a la suerte queda. Sonido de Londres, sin diploma de escuela, ha estallado la bomba, todos tenemos secuelas. Parados por los campesinos de Colombia, siguiendo pues acá la vida y piloteados en los tramos. A mala marcha y requisito a cualquier sastre comentado. La proporción de la estadística en papeles no sale. No es conveniente jerarcas, no publican que callen. Ideas muchos comparten cuando los chinos se armen. El vandalismo es más breve que los cuerpos se desarmen. De la victoria del pillo burgués es derrota del pueblo. ¿De dónde ustedes? ¿De dónde soy yo? ¿De dónde nació mi hijo? Y hasta el momento creció junto a los suyos. Veo el franco deterioro entre lances y asunto en millares. Resistencia. Seré el grito de lucha. Va más allá de lo predecible. Guerreros de infinita batalla. Es el calentamiento global que producen las grandes marcas que nos llevan al franco deterioro. Franco deterioro. Seré el grito. La garganta seca del pueblo lastimado. En la sombra. Resistencia oscura no resignada. Deterioro. Positiva y fugitiva. Deterioro, la garganta seca del pueblo lastimado, de la resistencia oscura no resignado, positiva y fugitiva. Parado, soy poco traxiado, cacerolazo arriba. Resistimos a este franco deterioro. Legado peligroso. Legado peligroso, mi llave. Estamos en legado peligroso. Esos manes son peligrosos. Nosotros recibimos con arte, resistimos con arte. Cero armas. No se respeta nada. No se respeta nada. se respeta nada. No se respeta nada. No respetan los campesinos ni los campos de Colombia. A salvo no está nadie, ni aquel que se va para arriba, que se puede caer. Ni vida sana, ni calentado régimen de proceder. Que en todos hay cobranzas y deudas. Y las balas disparadas no son fiadas. De armas tomar mentalizados hasta perder la cabeza, soltarlas. Caso plante asegurado, con quién das contarlas. Objetivos, el pueblo y el respeto, nadie toca con quién. Sacadas las cabezas, el legado peligroso de uno a cien. De Santos, muchas almas perdidas en el momento no se asusten. El sonido del pasado, el sueño interrumpe, el latir se siente. El arma se porta y en la frente se desliza la gota. Es el legado peligroso que el planeta conforta. Y como nos toca, resiste revolución, bombo y caja con sonido de boca. Contenido gamín. Muchos bajaron las armas. Otro linaje llegó. Otros en la marcha se quedaron. Y gira el reloj. Envejecidos los rostros. Al top experiencias. Malicioso llegados y guardada la esencia. Extrañas presencias que atuendos encapuchados hoy perforan los ciervos a borbotones de sangre en la loma. Y los gritos de mi gueto, esto es cierto, esto es cierto. A la sombra del padre va el hijo encomendado a los santos, pues déjale lo que hizo. Desacato régimen, funde la vara con la que será medido. Y con malos instintos expande el pecho, se verán comprometidos y libertados. Peligrosos legados inculcados a la crianza de muchachos desamparados. Invierno hostigo caerá su ánimo. Que la avaricia corrompe la mente de aquel gulano. Vidas comunes de todas las sombras de ser pobres sin cruz. El vuelo poco discreto y a las cortas son largas. Salieron breve con temor a la luz. Que barba fea fue testigo de hechos, de tiempos inclementes con visajes muy ciertos. Con lo que hacen y hacemos, estamos vivos y pa' muertos nacemos. Bolívar, no se respeta nada. Bolívar, a la intemperie nada. Bolívar, la juventud cegada. Colombia, en contiendas ganas. Se oscurece la esfera, con tantas condenas, tantas peleas. Hay más finados en la calle, cambio de monedas. A todo el mundo la verdad le duele. Peligroso legado, que nuestra tierra se mueve. ¿Pero qué? Equivocadas están las mentes. No copian de nada y celebran la muerte. Llega sencillamente, ya no son ancianos, sino ahora los de 20. Que los de 20 son. No más limpieza social en los barrios de Colombia. No más violencia en las calles de Colombia. No más violencia en los campesinos. Será perder en la resta del poco tiempo. Será perder o ganar en la suma de experiencias en intentos. De los ojos cerrados, finura, ojos abiertos también. Fugitivo desespero, parado con quién. Barriada la crianza, barrio montaña, paz y guerra, tributo a la balanza. Desequilibrio, costumbres no cambian. Tira moneda, el destino, cara atrás o la marcan. Culpable será justicia, inocente el sello, firma condena. En bajo terreno conocieron su cima, su tumba, su cadena. Nada, nada. Llegada está en contiendas, nada. En los bam bam bam. No se respeta nada. A la intemperie nada. Nada. La juventud se gana. En contiendas, nada. Como vascas. No se respeta nada. En las calles de Colombia. A la intemperie nada. Los campesinos del país la entero. La juventud se gana. La ruana arriba. Las cacerolas arriba. Bam, bam, bam. No se respeta nada. Con el paso adelante, nunca atrás, nada. En pie de lucha, la juventud con Colombia, con toda Sudamérica, en contienda, Ciudad nada. Bolívar es en presencia, no se respeta nada, nada es nada, a la intemperie nada, nada, la juventud se gana, nada está, en contienda, nada. Ellos bam, bam, no se respeta nada, en ningún lugar del mundo, y resistimos con arte por nuestros campesinos, parceros. Resistencia, muchachos. Ya. Siempre un paso adelante, nunca atrás, parceros. Bogotrax, cacerolazo, traxero. A todos los parches, Sónico. AW Familia. A todas las bandas, a los medios independientes. A la redada, a todo el parche. de Colombia, al área 19. Ya, R.A.P., resistimos con rap, resistimos con techno, con drum and bass, resistimos con arte, con dibujos, resistimos con esta buena vibra que estamos dando el día de hoy para que todo esto cambie. Pacho, Pacho, Latino Power. Óptica persuasiva, cultura, forma de vida y subiendo hacia la cima, surgiendo de un lápiz, un papel y de un vinilo también. Siempre presente en mi mente, lo llevo con lazos fuertes, pensando, soñando, cantando, viajando y experimentando. Fluye la música y grafo en paredes, espinas y cerebros por sistemas. Fluye la música y ¿Cómo? Espino al piso y R.A. R.A. Vamos todos, banda. Sí. R.A. Todos los parches dicen R.A. Campesino R.A. Resistencia R.A. Los labriegos de Colombia R.A. Los que siembran la papa R.A. Los que siembran la yuca R.A. La cacha y demás R.A. Ancestrales tierras R.A. Hierbas ancestrales R.A. La Pachamama es nuestra R.A. La Pacha nos escucha R.A. ella para que toda esta mierda cambie R.A. No más tiranía, no más opresión R.A. No más abuso de autoridad parte del SMAC y todas sus entidades R.A. Nos van a zarar, seguiremos parados en la raya con arte, parceros, con arte cero violencia. Rap. Sigue la marcha, ya vamos de madrugada. Esto no se acaba, esto sigue hasta mañana. Sumando palabras, cantando con ganas, pensando en las armas que sirven de ayuda para el auge de esta cultura, complemento del hip hop. Combina letras, notas, tono, frases y mi voz. Es solo un pasatiempo, es el mejor momento para empezar a actuar en todo este imperio. Puto imperio. Fluye la música y grafo en paredes, espina al piso y el resto es de ustedes. Fluye la música y espina al piso y R.A. R.A. Represento Mochuelo, Ciudad Bolívar, Pasquilla, Ciudad Bolívar, todos los parches de Usme, su periferia, toda la zona rural de Bogotá, también tenemos campesinos en Bogotá. R.A. La intemperie dice R.A. Ciudad Bolívar dice R.A. Melodía Me dice R.A. Los Jarcoretos dice R.A. Toda la Plaza de Bolívar unida R.A. Con la cacerola arriba R.A. Que no paren de sonar ellas R.A. Como nuestras voces nunca lo harán R.A. No nos dejaremos de sonar R.A. Paso al frente siempre R.A. R.A. Vamos a abrirnos todos en un solo cacerolazo y una sola bulla que se escuche aquí hasta la China. Buena. No para, cacerola arriba, Bolívar. No para, Bogotrax. Paro agrario colombiano. Esto no para. Si hay paro nacional agrario colombiano, Bogotrax resiste. Ipso facto escándalo. Ipso facto escándalo. AOLU familia. Deja vu, Renderian. Un paso atrás, parceros. Por favor, colaborenos acá, un toque adelante. Un pasito. Ya. Estar el ánimo. madre, una media luna, sí. ¿Qué más pista? Lengua en selecta. Escándalo, obstáculo. En tu lomo. Soplando, escándalo, obstáculo, en tu lomo. Aprendimos cómo salir siempre limpios del lodo. Analizo la vuelta, pero nunca me coronó. Nunca me coronó. Nunca me coronó. Decidido, los dados son lanzados. Porque son fuertes mis cimientos. Adverso lanza que el testimonio habla. Cada quien vive la suya ciudad, su propia tumba acaba. Los historias no basta con mencionar una rebelde expresión. El enemigo es poderoso, malvado, sin compasión. Inclusiva común, se nota el comportamiento. Tu pueblo marchito a la deriva, su lamento. Gonorrea, te estás buscando un buen baño de brea. Esta banda de fuertes mandíbulas te desmiembra y arranca de tus sesos la basura que te ciega. Ves que nos resbala como agua. Tus argumentos flojos los derribo con mi labia primor. Somos los raperos que se encargan de hacer rap de doctrina, siempre analizando los mitos. No lleguen preguntándole a nadie que cómo fue. Las pruebas de la vida se resuelven al revés, siempre después planear, después no es el más recto camino para la meta. Conocer cómo oscuro los sucesos entre el feo y malas mañas. Los caminos, gallines y del techo ellos se arañan. Nadie ha visto nada, nadie dice nada. Oscuros los sucesos entre el feo y la madrugada. Siento la manía enorme de ser águila en tormenta y encontrar toda respuesta al código de un clave. ¡Morse! Soy la carta inesperada ante una mala mano de póker. Cuando giro mal en mi vida de mi alma sale un Joker. Hurtado del peor barro y del pasado ya le hablamos. Es un problema cotidiano, aprendí a dejar pasarlo. Rendirte a nuestras opciones, opciones toda una vida. Las tuyas, nuestras mías, al dolor nos ahogamos. Fuerza, constancia, gracia para buscar objetivos. Acertados en los tiros, al mundo le resistimos. Valentía, un gran coraje, no es una virtud de todos. Ya. Sentimos cómo salir siempre limpio de este lodo. Los billetes han cedido a esta gran obra compleja. Que la red de calle, atentado de escena, conspirándolo al mejor estilo carretera y llevándolo a la línea de guerra. Solo soy yo, con la rima en la tierra. Infinita batalla, se desata en cadena, quebrantando estructuras de mierda. Intemperie, día a día, noche más fría, la vida mía. Me acompañan calaveras en la vía de rima. La vida mía rima, la vida mía rima, la vida mía rima. Ya no hay remedio, lo siento, ya no hay excusas ni tiempo. Se levantó de cemento, el animal está suelto. Ya no hay remedio, lo siento, ya no hay excusas ni tiempo. Se levantó de cemento, el animal está suelto. Se han soltado todos los animales. El animal se han soltado los animales. ¡Está suelto! ¡Equiume, gonorrea! ¡Soplando, se hacen demasiado escándalo, obstáculo! ¡La vida solo un bulto en tu lomo! ¡Aprendimos cómo salir siempre limpios del lodo! ¡La intemperie lucho en pie y cojo el soplando, se hacen demasiado escándalo, obstáculo! ¡La vida solo un bulto en tu lomo! ¡Aprendimos cómo salir siempre limpios del lodo! ¡Analizo la vuelta, pero nunca me corro, no! ¡Nunca me corro, no! ¡Siempre paraditos en nunca la raya! ¡Nunca me corro, no! ¡No nos corremos, revolución nunca con arte! ¡Revolución con arte! ¡Corro, no! ¡Pintores, MCs, escritores! ¡Corro, no! ¡R.A.P. Revolución! ¡Revolución! Nosotros tenemos algo que decirles. Sí. Ah. Sí, sí. ¡Una bulla para la intemperie! Una bulla para Ciudad Bolívar, una bulla para... No vale nada tener todo si no se ha luchado nunca. Son geniales, analíticos, retumbando en la bruma. Socio, hay que ponerse trucha. Despierta, abre los ojos, quítate la capucha. No vale nada criticar si no se aporta soluciones. Pues, un momento, parcero, espere. Un momento. Que errores técnicos. Ey, DJ. DJ. Andrés. Ficti, es solicitado. Bueno, qué pena, parcero, un error técnico. Okay. Pero no se pierde lo sustancial que es el paro agrario. Los campesinos de Colombia y nosotros los raperos haciendo revolución. Porque para eso estamos, comunicadores para el pueblo. Yo quiero una bulla para los campesinos de nuestra tierra, lo que es Colombia. Todos nosotros tenemos familia en el campo, que está cultivando la tierra, que está escarbando. No más semillas visajosas. Que necesitamos dejar reales. De guardar silencio. Necesitamos levantarnos. No, a necesitamos Monsanto, romper la no, ley del no, silencio. No, no, fuera no a Monsanto, no a Santos, ¿listo? No Congreso, no nada. Puro el pueblo. Lo primero es lo primero. Nuestra tierra se respeta. No multinacionales en este país. No a gente que quiere explotar lo nuestro. Esto es Colombia, parceros. Hay que pararnos sí. duro. Esto es. Parándose duro. No, aportando no, soluciones. Porque estamos aquí haciendo lo nuestro, lo que amamos. Mano izquierda arriba, mano izquierda arriba. No vale nada tener por... si no se aportan soluciones. Son canciones de protesta y respuesta, campeones de esta lucha. Socio, hay que ponerse trucha. Despierta, abre los ojos, quítate la capucha. Falta tener todo si no se ha logrado nunca. Son geniales, analíticos, retumbando en la bruma. Socio. Hay que ponerse trucha, dejemos de hablar tanto y pasemos a la lucha. No fue en vano la sangre de los ancestros. Ellos se van. Hoy huele la ciudad al miedo de nuestros abuelos. Aquellos que soñaron con cambiar este mundo. Y frustrados ahora porque los ven como mudos. Piensa. Cuando el momento lo apremia, respira. Antes de que se extinga la esfera, los demás son responsables, así va de sus acciones. Ojalá no llegue el día en que los dos no lo racionen. Sabemos que las cosas se encaminan por el mal, y aún así la mayoría se empeña nunca a cambiar. Qué fácil es decir que todo está muy berraco, qué difícil es tomar un problema y solucionarlo. Pensamos todo el tiempo en buscar los papayazos. Cuando alguien pasa ayuda, sordo paso, lo ignoramos. Siempre lo terrenal controla nuestra vida. Mentes. Mientras se pierden las personas que nos quieren, admiramos todo el tiempo al rompecorazones, pero siempre nos burlamos del que trae soluciones y se extinguen siempre o resultan muertos. ¿Por qué no analizas lo que en este rap te entrego? ¿Por qué no analizas lo que en este rap te entrego? ¿Por qué no analizas lo que en este rap te entrego? ¡Justicia a las víctimas! ¡A nuestro pueblo! Detrás de una nube gris se oculta el sol. No dejan de brillar aunque estemos rodeados de smog. La paz y la confianza atravesadas por la misma lanza. Patria boba con una sonrisa complaciente y una soga al cuello. Dominados todos ellos, juiciosos y tranquilos en los juegos. No vemos y si vemos complicado es el trato del problema. Asume que el sistema nos censura y nos quema. ¿Ves el silencio en la ley y por ley hay que violarla? Mi reino tiene tierras, ni iglesia ni champaña. La campaña que emprendemos está lejos de la trampa y el hampa mentirosa de tu causa no nos tapa. Hablas, enferman las palabras y enferman las miradas. Una que otra sonrisa complaciente que se escapa. Las balas de salva que nos mandan ya no nos mandan. Solo avivan la llama de la revuelta armada. Y la falla es que los hombres no se arreglan con palabras. Soluciona las paradas que se creen no somos nada. Ahogan llanto ajeno con dinero. Fuck that. Yo para ser sincero prefiero expresar de cero. 10 policías en una esquina no es seguridad, es terrorismo. Los jóvenes en la calle piensan lo mismo que yo. Mejor arma las ideas fuertes y claras. Justicia y respeto para las madres de Soacha. Ahora bien es cierto que cambian nuestros tiempos. Marquemos el objetivo, trabajemos como un pueblo. La cara de este gobierno se ha ido forjando en los años. Siempre tienen poder los que al pueblo le hacen daño. Se hablan de democracia y el país se come el cuento. Elecciones, siempre votan por ellos. Que tienen miles de no creer a Colombia justa. Para mí muestra el retraso de toda nuestra cultura. La clave a la salida del descenso hacia la cripta puede encontrarse clara en el vivir de la vida. No hablamos por hablar, así que escucha mi mensaje. Que más allá de ritmo, nuestra doctrina es el arte. Sin pensar que otros harán las cosas por nosotros. Grandes manejarán la visión de nuestros ojos. Y las almas rotas, buscando consuelo. Esta revolución se forja con tinta y espero. Buscamos parecernos a lo que potencias crean. No olvidamos las costumbres, nuestra raza y nuestras etnias. La historia perdida de una tierra hermosa. Nuestro oro era el maíz, nunca joyas preciosas. Por Colombia, por nuestra tierra, revolución entre todos los que somos raperos, los que somos el pueblo, campesinos, unidos todos. Una mano arriba, mano arriba, mano arriba, los que apoyamos esto, por el paro agrario, por nuestra tierra. Sí.